Un éxito de 1976, a esta hora en el sabor de la noche. Una banda que fueron One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito. Ellos son Wild Cherry con la canción Play That Funky Music en el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora con algo del año 2000. El turno es para una de las mejores voces del R&B de los últimos 40 años, la hermana menor de la familia Jackson. Me refiero a Janet Jackson, quien llega ahora con una canción que ella grabó para la película El Profesor Chiflado 2, protagonizada por Eddie Murphy junto a ella. Del 2000, como ya dije, esto que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Doesn't Really Matter. Thank you. much you love me too. I'm selling anything my love for you. How about you? My dreams were true. I find that my true heart is true. And best of all, you're letting anything for me. Están oyendo El Sabor de las Noches con Emilio Sánchez en la FM. Hey, hey, hey, yeah. Este fue el primer éxito de Barry White, una canción sota de su álbum I've Got So Much To Give, de 1973. Esto fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo I'm Gonna Love You Just A Little More Baby. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1998. Esto también fue número 3 en los Hot 100 de Billboard por la cantante Jennifer Page. Esto que se llama Crush. Sabor de la noche. primer éxito de Sade a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, un tema de 1984 de su álbum Diamond Life, la canción Smooth Operator. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos al año 2006 con el señor James Blunt, una canción que habla del año 1973, y tuve yo la oportunidad de entrevistar a este hombre para los originales y le pregunté por qué 1973, por qué eligió ese año, y él dijo que era porque era el año en que abrió una de las discotecas más famosas del mundo, Pachá, en Ibiza, y por ende esta canción se llama así, del 2006, James Blunt con 1973. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Clásico de 1976, influenciado por el soul de la época, influenciado por los sonidos de Filadelfia, Sir Elton John, una canción que él hizo a dúo con Kiki Dee, composición de él y de Bernie Taupin, aunque esta canción ambos la escribieron bajo seudónimos, Anne Orson y Carte Blanche, respectivamente. Es la canción Don't Go Breaking My Heart. Nos vamos ahora a 1997. Con una canción que fue número 8 en los Hot 100 de Billboard y fue nominada a varios Grammy importantes, como por ejemplo grabación del año y canción del año. De Paula Cole, de su álbum This Fire, esto que se llama Where Have All the Cowboys Gone. Hearted, a silent prayer for 50 parted. I to the ground. Éxito del año 2000 a esta hora en El Sabor de la Noche. Bon Jovi con It's My Life. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con un cover de un clásico de los Beatles, que de hecho fue más famoso para este grupo que para los Beatles, me atrevo a decir. Esta canción de los Beatles de hecho fue éxito en su versión original 10 años después de haber sido lanzada, es del 66, y para los Beatles fue éxito en el 76. Earth, Wind & Fire hizo esta versión en el 78 para la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la canción Got to Get You Into My Life. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Edilberto Aponte y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Gone, you knew in time we'd meet again before I go.